Romanos capítulo 12, verso 1, lo voy a leer. Voy a tratar de ser rápido para leerlo de corrido porque no quise sacarlo del contexto. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, dice el apóstol Pablo, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Alabado sea el Señor. Somos un cuerpo, hermanos. Y como miembros de ese cuerpo estamos todos unidos, dice la Escritura. Y cada miembro tiene una función. No le quepa ninguna duda. Usted tiene una función en la iglesia. Usted tiene una labor que desempeñar en la iglesia. A lo mejor usted dice, pero ¿qué voy a hacer yo si vengo recién llegando? Bueno, esa es su función, esa es su labor. Ser amado como un recién nacido. Ser atendido como se le atiende a una guagua, ¿verdad? Pero ya llegará el momento en que tendrá que cumplir alguna función dentro del cuerpo de Cristo. Y allí tenemos la Escritura que nos narra, en honor al tiempo, yo no me voy a pasear por eso, ¿verdad? En que dice que si el ojo dijera porque soy ojo, no soy mano, etcétera, etcétera, etcétera, y si el pie, bla, bla, bla, bla, y si la oreja, etcétera, etcétera, etcétera, y si el hígado y los riñones y los pulmones y todo lo demás no quisieran ser lo que son y no quisieran desempeñar la labor que desempeñan, la pregunta es, ¿qué pasaría con nosotros? Sonamos ahí mismo, en ese mismo instante, ¿verdad? Por supuesto que hay órganos que son más vitales que otros, pero a la larga hasta el dedo chico del pie sirve, hermano, porque si se lo cortan va a tener dificultades para mantener el equilibrio. Así nomás es, pues. Entonces, por muy insignificante que parezca un miembro, usted tiene una posición en el cuerpo, usted tiene una función que cumplir, hermano mío, hermana mía. Usted tiene una labor que desempeñar en el cuerpo. Quizás no le toque o no le corresponda hacer siempre lo mismo, la misma función. Pero la Escritura también dice que tenemos diferentes dones. A cada cual Dios nos ha dado algo. Tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes preferencias, y todo aquello es para que el cuerpo de Cristo se beneficie, para que el cuerpo de Cristo se edifique, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle armónicamente y crezca y glorifique el nombre de Dios, que así lo dispuso o así se le antojó, si usted quiere. Hay una palabra muy rara en el mundo evangélico, de una versión bíblica, dice, a Dios le plugó. No tengo idea lo que significa eso, pero significa, a Dios le dio gusto y gana. Eso significa. Como diría un hermano del campo, se le frunció hacerlo así a Dios. Claro. Entonces, hermano mío, no solamente Dios nos constituyó como pueblo, sino que además dijo, serán familia. Y no conforme con eso, serán un cuerpo, serán uno solo. Oiga, es tremendo. Yo no tengo la capacidad en este momento para poder comunicarle lo que eso significa, pero espero que el Espíritu Santo le ministre y se lo muestre. Como cuando dices, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, un solo ser. En la perfecta voluntad de Dios somos un solo ser. Yo contigo, tú conmigo, tú con el del lado, con el de atrás, con el de adelante, con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo, hermano. Tremendo. Si eso funcionara, oh my God, si eso funcionara, ¿sabe usted la potencia que tendríamos? ¿Sabe usted la influencia que ejerceríamos? ¿Sabe usted lo poderosa que sería la iglesia? Porque el propósito finalmente es ese, mostrar el poder, mostrar la gloria, mostrar el reino de Dios. Jesucristo dijo, todo aquel que cree en mí, cosas mayores que las que yo he hecho, él hará. Jesús, dice la Escritura, y aquí empieza la predicación. Jesús, dice la Escritura, cayó como semilla en tierra. Porque dice el Señor que si la semilla no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Jesús entregó su cuerpo, este es mi cuerpo, dijo en la última cena, el cual es partido y molido por todos ustedes. Pero ¿sabe cuál era el propósito? El propósito era el de la multiplicación. El propósito era que a partir de allí, de esa semilla que cayó en tierra, pudiera surgir la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo significaba o significa esa semilla multiplicada en cientos y cientos de miles que pueden alcanzar lo que Jesús, cuando anduvo en esta tierra en la carne, no pudo hacer. Porque ese es el propósito de Dios. Jesús dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ser testigo de Cristo no solamente significa predicar el Evangelio en términos de lo que conocemos como predicación de la salvación a través del creer en la obra de Cristo. Ser testigo de Cristo significa mostrar la realidad, la vida y el reino de Dios a través de la propia vida. Eso significa ser testigo de Cristo. Ser luminares en medio de las tinieblas. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Alabado sea el Señor. Oiga, tenemos pega. Tenemos cualquier pega, hermanos míos. Tenemos mucho que hacer. Hay un mundo que está esperando, como dice la Escritura, la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo que está esperando que la iglesia se levante y realmente se muestre como lo que es el cuerpo de Cristo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y eso indudablemente que requiere que cada uno de nosotros haga algo. Estoy terminando con esto, hermanos míos. Podría explayarme mucho más, pero no es la idea. La idea no es cansarlos ni aburrirlos con largas explicaciones. Yo creo que el Espíritu Santo tiene que hablarnos a cada uno, así como me estaba hablando a mí respecto de esto. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Tenemos que tener claro que fue Dios quien nos puso donde estamos.